tus deseos, envolviéndote en silencio. Y cuando ya no temes sus redes, no te dejará escapar. No conoces sentimientos fríos como el metal, caliente como un animal. Así es el ladrón de corazones. No conoce sentimientos fríos como el metal, caliente como un animal. Te puede hacer volar solo con su escapar, mentira seducirá, abrazado a tus pasiones, el ladrón de corazones.